El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo. Capítulo 17. El presidente Calderón pidió un favor a mí. Padre. A partir de que comenzó la guerra, 20 personas estaban cuidándome, eran los que mi padre puso para mi protección. Había dos carros y algunas veces tres, con 4 personas cada uno. No todos los 20 estaban conmigo al mismo tiempo, sino que tenían turnos. 10 trabajan durante 10 o 15 días, luego tomaban una semana de descanso y eran relevados por otros 10. Yo nunca los vi. Había algunos que ni siquiera conocía, aunque parezca mentira, es la verdad. El hombre que estaba a cargo de ellos le decían Yipi, él estaba a cargo de un grupo, y del otro un hombre llamado Ismael y el otro Kita. Esta es la forma en que yo siempre he manejado las cosas. Por ejemplo, la casa donde yo vivía o estaba con mi familia nadie sabía dónde era, solo yo. Los que estaban a cargo de mi seguridad, ya fuera Yipi, Ismael o Kita, en caso de que necesitara algo en la noche, o cuando fuera, sabían dónde estaba, pero el resto no. Y en mi casa estaba yo, mi esposa, mis hijos, y gente de la limpieza. Yo trataba de vivir en modo muy simple y no llamar la atención y vivir como una persona normal. Yo no iba a restaurantes, centros comerciales, teatros, fiestas ni ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo vivía en un conjunto residencial privado en Mazatlán. Los que me cuidaban tenían sus oficinas como a 3 cuadras, en las mañanas, cuando mi esposa llevaba a los niños a la escuela, un coche la acompañaba. También hacía rondines de vigilancia por el lugar donde vivo. Luego cuando mi esposa salía a recoger a los niños también iban con ella. Pero ni mis hijos ni mi esposa se daban cuenta de eso. Yo avisaba a los hombres que me cuidaban de los horarios y esperaban en algún punto cercano del conjunto y la seguían, así ellos no sabían dónde vivía o cuándo estaba saliendo de casa porque algunas veces yo iba a recoger a mis hijos a la escuela o a otro lugar. Yo llamaba 15 minutos antes de salir a Jeep o a otro, voy a salir a dar una vuelta, y ellos sabían lo que tenían que hacer. Cuando dejaba mi casa o el condominio, ellos ya estaban esperando afuera. Cuando estaba regresando a casa les avisaba 2 o 3 cuadras antes que me dejaran ahí y de esta forma ellos no sabían dónde vivía. Durante el día y durante la noche siempre había 2 personas haciendo rondines por donde vivía en carros o motocicletas. Yo no sé quiénes son ni tengo contacto con ellos. Si hay algo, por ejemplo, si el gobierno está cerca, le notifican a Kita o JP. Quien notificaba era el doctor, Roberto Beltrán Burgos, que trabajaba para Chapo y mi padre. Kita me llamaba si él les notificaba si el gobierno estaba preparando algún operativo. Por ejemplo, él me llamaba para decirme, solo para que sepas, los de la Policía Federal me informaron que van a estar en cierto sector de la ciudad. Solo para que sepas. Y yo decía ok. O, por ejemplo, ellos decían, ellos me informaron que van a hacer un cateo en una casa y quieren saber si es nuestra. Y yo decía, bueno, no, pregunta a los demás. Y es así como todo funcionaba. Pero yo nunca veía a los de la PF o a los militares del gobierno. Sé que quienes se encargaban de eso eran el doctor Ikita. Por ejemplo, cuando llegaba un nuevo comandante de la PF, el comandante que se estaba yendo introducía al que llegaba. Y cuando yo iba a Mazatlán o Culiacán yo informaba al encargado de mi vigilancia. Yo notificaba a Ikita como media hora antes, así él podía checar con la PF que en la carretera todo estaba bien. Los de la PF se aseguraban que no hubiera retenes o militares en las casetas de la carretera. Mandaban un carro a la cabeza para decirles cómo estaba la carretera. Otros me seguían a la distancia, los 2 carros que me escoltaban. Así funcionaba mi seguridad y esta era mi forma de cuidarme. En las filas de la Sedena también hubo división. Quienes antes servían a la Federación tuvieron que decidir de qué lado estaban. Uno de los que se hallaba en esa situación era el general Roberto Miranda Sánchez, que en 1998 tan amablemente había invitado a desayunar a Vicentillo a Los Pinos. Entre 2001 y 2003 Vicentillo confirmó en Quebec la lealtad del militar con Vicente Carrillo Fuentes y su padre. Para 2008 las cosas cambiaron. Miranda, general de división, estaba como comandante de la tercera región militar con sede en Mazatlán, Sinaloa. En 2007 o 2008 el general, Miranda Sánchez, fue enviado a Mazatlán. Para entonces la guerra con Arturo y Vicente Carrillo había comenzado. Y tan pronto como el general llegó a Mazatlán, la primera cosa que dijo en las noticias y también fue conocido por Chapo y mi padre, es que él iba a arrestar a Chapo y Mayo o verlos morir, y él, Miranda, comenzó una fuerte campaña contra nosotros, me refiero a Chapo y mi padre, pero toda la familia fue afectada. Mi madre, mis hermanas y mi casa fueron registradas cada semana durante todo 2008. Era puro acoso. Había otro general en Culiacán que era encargado de la novena zona militar. También conozco su nombre, lo diré después, pero también era gente de Vicente y Arturo. Ellos estaban pagados por nuestros enemigos. Ellos registraban nuestros ranchos, negocios y casas. Ellos robaban en todos los lugares donde hacían cateos. Ellos no dejaban ningún mueble o carro. Solo robaban. Entraban sin ninguna orden de cateo ni nada, yo sé esto porque Chapo le dijo a mi padre que los dos generales eran de Vicente Carrillo. A Chapo le dijo otro militar amigo suyo, y le dijo que debían tener mucho cuidado porque ellos estaban siendo señalados por los enemigos en todas partes y eso porque esos generales son corruptos. Uno, porque lo vi por mí mismo. Pero desde que sus lealtades estaban más con Vicente Carrillo, él estaba de su lado. El general fue removido antes de que yo fui arrestado. Para entonces supe por mi padre y Chapo que Chapo estaba trabajando con sus amigos para moverlo. Una de las cosas es que Chapo entregaba dinero a un coronel y a un teniente coronel, y ellos eran quienes le informaban de lo que los generales hacían. Ellos estaban recibiendo órdenes de solo ir en contra de Chapo y Mayo. No irán a Bolato o alguna cosa relacionada con los Carrillo. Pero aún así ellos hicieron operativos en Navolato, los hicieron para mi padre y Chapo. Y los operativos eran hechos por el coronel por su cuenta. Uno estaba a cargo del batallón en Guamúchil, por lo que sé, Damaso era quien lo veía. No conozco el nombre del coronel que estaba en Culiacán, pero sé que Damaso lo veía y estaba disponible para Chapo y mi padre. Mi padre y Chapo daban las coordenadas de casas y ranchos pertenecientes a los Carrillo. Ellos encontraron muchas armas, carros blindados y arrestaron a mucha gente. El general de Mazatlán, Miranda, se enojó mucho y regañó a los coroneles, pero no pudo hacer nada ya que las personas estaban arrestadas, muchas armas confiscadas, casas de seguridad, y salió en los periódicos. Así que no convenía a los intereses del general castigarlos porque habían hecho el trabajo que se supone debían hacer, atacar al crimen organizado. Pero el general, Miranda, estaba muy enojado porque habían hecho un operativo en Navolato sin su autorización porque el general era corrupto. Yo lo vi en Los Pinos y es conocido como gente de Vicente Carrillo. De diciembre de 2007 a diciembre de 2010 el comandante de la novena zona militar con sede en Culiacán fue el general de división Noé Sandoval Alcázar. Su último cargo fue como subsecretario de la defensa de 2014 a 2016. Mientras que el general Roberto Miranda Sánchez dejó la tercera región militar en febrero de 2009. De 2009 a 2011 fue contralor general del ejército, y su último cargo fue como oficial mayor de la Sedena. La guerra del Mayo y el Chapo contra los Beltrán Leyva Zetas Carrillo Fuentes no solo causaba bajas en los ejércitos, las familias y en el gobierno, sino que también perjudicaba el negocio. Las rutas que el Mayo solía usar, custodiadas por la PF o la AFI, se volvieron inseguras, principalmente la que venía del sur. Aún así, dos operadores del Mayo en Belice lograron coordinar el arribo de 2 toneladas de efedrina que luego llevarían hacia Culiacán. El Chapo ya había mandado gente para allá, para Belice, y que estaba listo el puerto para bajar ahí, la efedrina, pero no tenía cómo pasar la mercancía de Belice para el lado mexicano. Mi papá le dijo que de eso él se encargaba, que allá estaba Marcos en Chetumal y Chiapas, y que Marcos y Beni ya habían conseguido equipo y gente en Belice para pasar lo que fuera. Que consiguieron un rancho a las orillas de la frontera y que por el río se podía pasar en lanchas chicas, y que también ya habían conseguido equipo de lanchas para recibir ya sea lanchas o barcos en territorio de Belice o Guatemala. El Chapo le dijo a mi papá, «Ah, qué bueno que consiguió usted equipo, y yo consigo quien nos mande trabajo, lo que hacía falta era equipo». Eso fue lo que escuché. A mediados de 2008 supe que Chapo recibió la mercancía, efedrina, por Belice, lo supe porque mi papá me dijo que localizara a Marcos y lo conectara con Damaso, López Núñez, el encargado de Chapo, para que le ayudara a pasar a México unas cosas que le habían llegado a Chapo por Belice. Entonces yo le llamé a Marcos y le dije lo que mi papá decía y me dieron un número de Damaso y se lo pasé a Marcos, para que ellos hablaran y se pusieran de acuerdo. como a los 10 días después yo ya vi a mi papá y me dijo que se había comunicado con su compadre Chapo y que las cosas que había recibido en Belice ya estaban acá en México y que las tenía guardadas Marcos y que si ya que bajaba yo de allá de la sierra donde fui a verlo, le podía hablar a Chepe o a José para que me mandaran al Arqui, Luis Alberto Cabrera Sarabia, con la pipa para allá, con Marcos, para que se trajera las cosas, yo le dije ok. Así nomás dile, ellos saben qué hacer, me dijo mi papá. Pero también me comentó que tenían miedo él y el Chapo de que se fueran a robar la pipa o secuestrarla a los enemigos. Para ese entonces ya estaba la guerra con Arturo, Beltrán Leiva, y con los Zetas y Vicente Carrillo Fuentes. Los Zetas tienen todo controlado el sur y como Arturo y la gente de Arturo ya conocen la pipa, porque por mucho tiempo mi papá se la prestaba para lo mismo a Arturo, pues iban a saber que al andar allá para Chetumal, la pipa era que ya traía trabajo, y como los Zetas y Arturo se dedicaban a robar y a secuestrar, pues a lo mejor pasaba algo con la pipa, pero dijo que ni modo, que iban a mandarla y a ver qué pasaba. Así fue, cuando bajé de la sierra le avisé a Chepe lo que le mandó decir mi papá. Como a los 4 días me marca Chepe en la noche, que quiere hablar con mi papá, que es urgente, que si yo tengo cómo comunicarme con él. Le dije que sí, que por un radio. Me dijo Chepe que le dijera a mi papá que estaba hablando el Arqui y que tenían detenida la pipa en Tabasco, que para que supiera mi papá, pero que el Arqui ya estaba arreglando con los de la PFP para ver qué era lo que pasaba. El Arqui es la persona que viene escoltando la pipa y pagándoles a las autoridades de cada estado para que no detengan la pipa, pero como estaba la guerra con Arturo y los Zetas, pues mucho gobierno estaba también a favor de ellos y el que tenía parada la pipa era gente de los Zetas. Él me mandó decir por medio de Chepe que ya estaba hablando con él y que le pedía 150 mil dólares para soltarla y no les avisaba a los Zetas ni a la gente de Arturo. Mi papá dijo que estaba bien, que se los diera. Ya más tarde me habló Chepe, que ya habían soltado la pipa, pero que el Arqui veía gente sospechosa siguiéndolos, que más tarde se volvía a reportar ya que salieran del estado de Tabasco. En la madrugada llamó Chepe, que le estaba llamando el Arqui. Entrando al estado de Veracruz en la primera caseta de cobro habían llegado 2 pick-up llenas de gente vestida de federales y se habían llevado la pipa junto con un chafe y otras 2 personas de la papelería, y las guías de las pipas de la compañía de gas por cualquier cosa que se llegue a necesitar. Que se los llevaron a todos, pero que el Arqui había alcanzado a correr él con su chafe y se habían escapado. Ya nunca apareció la pipa ni la gente. Días después mi papá y Chapo supieron que se la habían robado los Zetas con Arturo, y por lo que yo escuché del Chapo y mi papá, la pipa tenía 2 toneladas de efedrina y 500 kilos de cocaína que había recibido el Chapo por Belice, que eso era lo primero que le mandaban por el puerto de Belice para calar y ver cómo salía todo, y que lo que menos esperaban es que se la robaran, pero que más se podía esperar de los Zetas, si a eso se dedicaban y eso fue lo que supe y escuché. Mi papá y mi compadre Chapo discutieron la posibilidad de montar un laboratorio para ellos, para procesar metanfetaminas, pero ya no supe si lo hicieron. El Mayo perdía más droga con los robos de sus enemigos que en los aseguramientos del gobierno de Calderón. Así que en aquella época optó por la ruta marítima. Prefería perder la droga en un operativo de la Marina a que quedara en manos de los Beltrán Leiva. Se ideó una ruta por mar desde Sudamérica hasta Sinaloa. Su poder corruptor llegó hasta un pequeño poblado de pescadores en el Pacífico a quienes convirtió en traficantes de la noche a la mañana. En ese 2008 recibieron un trabajo por Culiacán y yo lo supe porque los lancheros o los que van a encontrarse con los barcos son gente de mi papá, son pescadores que viven pegados a la playa que se llama Altata, y al encargado de los lancheros o pangueros le dicen el Colas, no recuerdo cómo se llama, pero lo conozco desde hace años, pues tengo casa allá. Y cuando iba los fines de semana él me ayudaba para lo que se me ofreciera, paseos en lancha, llevar a mis hijos a pasear y todo ese tipo de cosas. Ellos trabajaban en una cooperativa de pescadores, de eso vivían, y cuando mi papá ocupaba para otro tipo de trabajo pues los contrataba. Pero que yo sepa tenían años sin trabajar para mi papá porque todo se hacía por el sur, pero ahí estaban pendientes por cualquier cosa, ya eran gente de mi papá, y mi papá los ayudaba. Y así cuando se volviera a ocupar pues ahí estaban listos. Altata, sitio donde abunda el agua, es un tranquilo puerto de cabotaje del Pacífico, localizado a 27 kilómetros de Navolato y a 62 kilómetros de Culiacán. Sus playas, en su gran mayoría vírgenes, contrastan con las dunas de arena. Se practica el canotaje, la pesca deportiva de dorado, marlín y pez vela. El sitio pertenece a un área de reserva natural protegida de más de 9.000 hectáreas donde hay manglares, arrecifes y se pueden avistar ballenas y delfines. Hasta ese pueblo de pescadores que se dedican a la extracción de ostiones llegó la influencia del cártel de Sinaloa, no solo por las propiedades que poseen, sino por el trabajo extra que les dan a los pescadores. Mi papá me dijo que le dijera al Colas que los ocupaba para un trabajo y que yo lo comentara con Damaso para que se pusieran de acuerdo. Lo que hice fue conectar a los lancheros con Damaso y ya ellos se pusieron de acuerdo por radio. Yo estaba en Mazatlán en ese tiempo, el Colas fue hasta allá, hasta Mazatlán, le dije lo que mi papá dijo y le pasé el número de Damaso y ya se vino a verlo. Como al mes llegó el trabajo, fue gente de mi papá y chapó a recogerlo. Como siempre, a mí me avisó el muchacho encargado para avisarle al señor que ya nos desocupamos, que todo está bien, y que las cosas se las entregaron a Damaso o a la gente de Chapo y que ya estaban guardadas. Yo no miraba la mercancía, no sabía dónde se guardaba, el que se encargaba de todo eso era Juancho o ya sea Damaso. Y ya seguía lo mismo de siempre, mi papá su parte la vendía ahí en Culiacán a Lamberto, Germano al Juancho, o él hacía lo que quería con ella. Como al otro mes estaba con mi papá en la sierra, fui a verlo a veces me quedaba uno o dos días con él porque casi ya no lo veía. Yo vivía en Mazatlán y cada 20 días o un mes lo veía, aunque seguido sabía de mí y yo de él por medio de sus secretarios o por medio de su radio que yo tenía que agarraba señal con él en la sierra, pero era nomás para cosas urgentes o un saludo rápido, porque no hablábamos mucho por si lo interceptaba el gobierno. Por eso iba allá y me quedaba uno o dos días, como estaba lejos, a veces no me alcanzaba a regresar en el avión y menos en tiempos de lluvia. Era cuando me tocaba ver a Chapo allá con él, a veces se juntaban para saludarse o hablar ellos de sus cosas. Ahí me enteré por ellos que venía un segundo trabajo, pero que lo habían agarrado en Huatulco, Oaxaca. Era un barco de 4 toneladas, salió en las noticias y todo eso. Ahí le dijo Chapo a mi papá que era de ellos, pero que lo había remolcado la fragata a puerto y que le habían encontrado el clavo, compartimento secreto, pero que ni modo, y que ya estaba organizando otro que ya estaba listo para salir de allá de Colombia y mi papá le dijo que estaba bien, que lo que hiciera estaba bien. Por lo que yo sé, Chapo es el que se encarga de trabajar, él ve a los colombianos y hace los negocios, y a mi papá le informa lo que está haciendo y mi papá le dice que para adelante, que lo que haga está bien. El 4 de noviembre de 2008, muy cerca de la residencia oficial de Los Pinos, en plena Ciudad de México, se desplomó el avión donde viajaba el secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho, el colaborador más querido y cercano del presidente Felipe Calderón. También iba a bordo, entre otros, el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos. Según la versión oficial del gobierno de Calderón, se trató de un accidente. Según familiares de Mourinho, fue un ataque ejecutado por órdenes del Mayo, un recordatorio al presidente de que debía hacer honor a sus compromisos. Y según Rey, no sabe qué pasó. Rey contó la versión de que el Chapo quería matar a Santiago Vasconcelos desde 2005 porque era insobornable. Aunque en realidad el funcionario había sido muy amable cuando le regresó al Mayo el rancho de Establo Puerto Rico en 2001. Me pidieron que fuera parte del plan para ayudar a localizarlo y para que yo ayudara proporcionando seguridad a los pistoleros a quienes iban a usar para asesinarlo, dijo Rey. Mi hermano Mayo me dijo, vamos a ayudar a mi compa Chapo. Chapo quiere matar a Vasconcelos, así que vamos a ayudarlo con eso. No era inusual que el Mayo hiciera pasar como deseos del Chapo los suyos. El infalible mechudo, el asesino a sueldo del Mayo, recibió el encargo de asesinarlo. Ya lo tenía ubicado, pero Rey no quería participar, pensaba que habría muchos problemas si lo hacían, y le preocupaba que hubiera víctimas inocentes. Bueno, olvídalo. Si tú no quieres participar, olvídalo, le dijo el Mayo. En 2008 Mechudo ya había matado eficazmente a altos funcionarios de la PF. Rey dijo que el complot para matar a Santiago Vasconcelos nunca se concretó, pero él ya estaba fuera del plan y preso cuando el Learjet cayó en Paseo de la Reforma, ocasionando la muerte de los pasajeros y de 5 personas que iban caminando en la calle. Pienso en la máxima dicha por Gaxiola, en el cártel de Sinaloa nadie sabe lo que no necesita saber, por eso sobrevive el cártel. En octubre de 2008, antes del arresto de Rey, uno de los objetivos del Mayo era adquirir armamento más potente. Le interesaban en particular los fusiles M16 con lanzagranadas, un arma que además de disparar rápidamente, puede causar grandes explosiones. Ese mes hubo una reunión entre el Mayo, Felipe Cabrera, Vicentillo, Juancho, El Chapo y Germán Magaña. Al encuentro, celebrado en uno de los ranchos de Vasco Gil, Durango, también acudió Maar Garito Uflores, de Chicago. Él y su gemelo Pedro eran viejos clientes de Germán. El Mayo ahora quería conectarlos con Cabrera, quien a su vez buscaba ampliar su mercado de heroína en Chicago. Cabrera era uno de los mejores clientes del Mayo, le compraba mucha cocaína que luego Cabrera distribuía por su cuenta. Así que, si ampliaba sus mercados, él sería beneficiado. Vicentillo aprovechó para preguntarle a Maar Garito si ellos podían ayudarles a conseguir M16 con lanzagranadas en Estados Unidos. El gemelo dijo que sí. Pan comido. Durante un tiempo se perdió el contacto. Maar Garito lo buscó por teléfono, pero Vicentillo no quería responderle. Sin embargo, después de la detención de su tío y del avión desplomado, no hubo más remedio. ¿Sigues interesado en las armas?, le preguntó Maar Garito a Vicentillo. Dijo que ya tenía a la persona que las consiguiera. Sí, adelante, respondió Vicentillo. Ni él ni su padre sabían que para entonces los gemelos ya colaboraban con la Fiscalía de Chicago y habrían grabado la conversación. Esa y otras con el Chapo y su hijo Alfredo Guzmán Salazar, lo cual causaría problemas a todos en el futuro. La guerra entre los miembros de la Federación se volvió un gran conflicto para el gobierno de Felipe Calderón. La violencia, fuera de control, se hizo cotidiana en distintos puntos del país, asesinatos de policías federales, estatales, municipales, tiroteos en las calles, cuerpos mutilados, calcinados, torturados y exhibidos en la vía pública como parte de la campaña de terror de uno y otro bando. Ni siquiera en los peores años de la disputa entre la Federación y los Zetas se había llegado a un número tan alto de homicidios dolosos. Durante el primer año de Calderón, 2007, mientras estaba en vigor la paz pactada entre la Federación, los Carrillo Fuentes y los Zetas, el número de homicidios dolosos en México fue de 8.867. Para 2008, la cifra aumentó súbitamente a 14.006 ejecutados. Principalmente hombres entre 20 y 44 años de edad. La comunidad internacional comenzó a girar su vista a México en 2008 por el acelerado crecimiento en los homicidios. Y eso que la peor parte aún no estaba por venir. En 2009, el presidente Felipe Calderón, quien, según testigos de la Fiscalía en el juicio contra Chapo recibió millonarios sobornos del cártel de Sinaloa, envió un emisario al Mayo para pedirle ayuda. Vicentillo estuvo en el encuentro. Un mes antes de que fuera arrestado, cerca de febrero de 2009, yo estaba en mi casa de Mazatlán y mi padre me llamó para ver si podía acercarme a Culiacán, que es donde él estaba en ese momento y donde podía verme antes de irse a la montaña. Me fui a Culiacán en ese momento, que eran como las 9 de la mañana. Me fui solo en mi coche con otros dos carros siguiéndome. Me dijo que fuera a un lugar que yo ya conocía, el cual está en la Sindicatura de Costa Rica. Es un poblado cerca de Culiacán. Antes de llegar al pueblo, cuando iba por la carretera, Casillas, el secretario de mi padre, me llamó y me dijo que antes de llegar allá pasara a recoger al doctor Colín. Esta persona es un amigo de mi padre y yo lo he conocido por años. Él era un agente de Amado Carrillo, estuvo en la cárcel por muchos años, pero recientemente había salido. Casillas me pidió que lo fuera a recoger al hotel donde estaba hospedado y llevarlo a donde estaba mi padre. Tomando ventaja que ya iba en camino y porque lo conocía bien, fui a recogerlo al hotel. Ya estaba esperándome afuera del hotel y subió a mi carro. Él y otra persona. Un hombre con lentes, de cerca de 60 años o más, pero un hombre fuerte. Me saludó y sentí que ya lo conocía de antes, pero no recordaba de dónde o si lo había visto en otro lugar. Pero de cualquier manera lo dejé así. Cuando llegamos con mi padre bajamos del coche. Colín y el hombre entraron y mi padre estaba sorprendido de verlo y mi padre le dijo, «Mi general, estoy sorprendido de verlo. No lo esperaba. ¿Cómo está? No sabía que venía. Por lo que vi, mi padre no sabía que esa persona iba con el doctor Colín. Y así se sentaron en la sala. Yo me quedé cerca de ellos en el comedor. El general comenzó a decirle a mi padre que necesitaba hablar con él y con el Chapo. Que traía unos mensajes de una persona y necesitaba hablar con ellos. Comenzaron a hablar de cómo estaba el país, acerca de la violencia y los problemas que comenzaron con Vicente Carrillo, con Arturo Beltrán y los Zetas. Y esa clase de cosas. Mi padre me dijo que le llamara a Juancho, Juan Guzmán Rocha, para ver si él podía contactar a Chapo. Mi padre me dijo, llámale pronto porque mi compa Chapo está cerca de aquí ahora. Llámale antes de que se regrese a las montañas. Le marqué a Juancho y le dije que mi padre necesitaba ver a Chapo. Juancho me dijo, ok, déjale llamo. Cerca de 5 minutos después Juancho me llamó y me dijo que sí iba, que a dónde debía acercarse. Yo le dije que a Costa Rica y que cuando estuviera cerca de algún punto yo enviaría a alguien a recogerlo para guiarlo a donde estábamos. En cerca de 40 minutos Chapo llegó y saludó al general con un abrazo. El general y Chapo se veían contentos de encontrarse porque hacía mucho tiempo que no se veían. El general también estaba contento de ver a mi padre. Y el general dijo, estoy muy contento de verlos a los dos juntos. Ustedes siempre son muy amables y hombres de palabra. En aquel momento solo estaban el general, mi padre, Chapo, yo y el doctor Colín. El general al que se refiere Vicentillo era Mario Arturo Acosta Chaparro, a quien llamé General X en Los Señores del Narco. En su momento, el propio general habló con algunas personas sobre aquel encuentro. Fue cuando el Chapo le habría dicho que pagó un millonario soborno a Vicente Fox para que lo dejaran salir de prisión. Ciertamente no en un carrito de lavandería. Acosta Chaparro era un militar de la vieja guardia. Duro y cruel con los guerrilleros y militantes de izquierda en la época de la Guerra Sucia en Guerrero, lo acusaron de haber desaparecido al menos a 20 personas. Flexible y conciliador con los narcotraficantes. Estuvo varios años preso en una cárcel militar por sus nexos con Amado Carrillo Fuentes. Cuando inició la Guerra del Mayo y el Chapo contra Arturo Beltrán Leyva fue justamente el gobierno de Calderón quien liberó al general. Lo condecoró y luego lo envió con el Mayo. El general les dijo que estaba ahí a nombre del general Galván, el secretario de la Defensa Nacional, en el sexenio de Felipe Calderón, quien les enviaba el mensaje de que, por favor, ellos, el gobierno, querían resolver las cosas con todos, así la violencia en México podía disminuir, porque el gobierno ya no sabía qué hacer. Que el secretario de la Defensa y el gobierno sabían que hubo una tregua en ese momento gracias a que mi padre había intervenido. Mi padre dijo que sí, que él había hablado con Arturo, Beltrán Leyva, para que todo pudiera calmarse. Y de hecho en realidad había sido Arturo quien lo había buscado para que pudieran hablar y que las cosas se calmaran. Y que de su parte, es decir, Chapo y mi padre, no había ningún problema porque el caos que había en el país no había sido causado por ellos. Que ellos solo habían tenido que defenderse en contra de los enemigos en Culiacán, pero todo lo demás que estaba pasando en México no era a causa de ellos y que el gobierno lo sabía. Eso fue lo que mi padre le dijo al general. Pero ellos quieren acusarnos de todo a Chapo y a mí, dijo mi padre. Lo sé, dijo el general. Yo los he conocido por años y sé quiénes son. Todo esto es por las nuevas generaciones y otro tipo de personas, es por esto que el gobierno está llegando con ustedes. ¿Por qué ustedes son diferentes? Son fieles a su palabra. Dijo que el gobierno mandaba decir a los dos que el secretario de la Defensa y el presidente Felipe Calderón querían ver si ellos, el Mayo y el Chapo, podían hacer una tregua y calmar todo. Que el gobierno estaba bajo mucha presión y no sabían qué hacer. El mensaje del gobierno era que, si en un mes el gobierno veía que no había más violencia, ellos iban a retirar a todo el ejército y la Policía Federal de Sinaloa y de todos los demás estados. Mi padre le dijo al general que no había ningún problema de su parte, pero que no podía responder por los demás. Que él y el Chapo estaban juntos y que no había problema para ellos. Pero los Zetas, Arturo y Vicente Carrillo, dependía de ellos. El general le respondió que el gobierno entendía eso y ya se estaba haciendo cargo, que el día anterior había ido a Matamoros y había hablado con Heriberto, Lazcano y Miguel Ángel Treviño, Z-40, y que ellos también habían aceptado la propuesta. Y que al día siguiente el general iba a encontrarse con Arturo en Cuernavaca para hablar con él, y luego iba a ir a Chihuahua para ver a Vicente Carrillo. Que él ya tenía las citas con ellos y tenía contacto con ellos, pero que primero querían hablar con ellos, el Mayo y el Chapo. Mi padre y Chapo le dijeron que por ellos no había problema. Que lo último que mi padre y Chapo querían era la guerra que estaba en curso. Y fue así que terminó el encuentro con el general. Yo sé quién es. Yo tengo su nombre completo y se lo voy a dar en su momento cuando hable con la DEA porque esta persona es clave para dar con los Zetas y Vicente, Carrillo Fuentes, y en ese momento con todos ellos porque el general iba a verlos y probablemente continuaría viéndolos. El general siempre había sido amigo de Vicente Carrillo, de mi padre y Chapo desde hace años. Si ellos están interesados en saber quién es, bien, yo tengo su nombre. El 20 de abril de 2012, luego de que Vicentillo reveló su nombre, Acosta Chaparro fue asesinado a las 6:15 en la colonia Anáhuac de la Ciudad de México. 3 disparos directos en la cabeza le detuvieron para siempre la respiración. Desde 2010 revelé en Los Señores del Narco los encuentros del general con el cártel de Sinaloa. Cuando lo mataron yo ya estaba en contacto con Gaxiola. Amigos del general me confiaron que él estaba en pláticas con la DEA y se había mostrado dispuesto a hablar de quienes en la administración de Calderón estaban corrompidos por los cárteles. Allegados a él con los que volví a hablar sobre estos episodios me aseguraron que gente del gobierno de Calderón lo mandó matar. En contra mía y de mi familia hubo muchos atentados desde la publicación de mi libro. A mediados de 2019 un funcionario del gobierno de Estados Unidos me confirmó que desde 2010 el grupo de policías corruptos encabezado por García Luna tiene un plan para asesinarme. Quien me lo dijo parecía sorprendido. Yo no, lo sabía desde finales de noviembre de 2010.